Vamos a conversar unos minutos con Darío Méndez, quien es el titular de la regional de ANSES aquí en nuestra ciudad. Darío, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, te estamos dando la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Muy bien, gracias. Bueno, Darío, a partir de hoy se empieza, o se ha empezado ya, a pagar la mitad de los salarios de más de 1 millón de trabajadores del sector privado. Sí, así es. Se comenzó con la primera etapa, que va a ser entre el día de hoy y el día viernes. La segunda etapa se va a realizar la semana que viene, la semana entrante, de lo que se dio en llamar el programa de asistencia al trabajo y la producción, que consistía en el pago del 50% del salario de los trabajadores privados. Para eso tenían que hacer una inscripción virtual mediante AFIP, los empleadores, digamos, esto hay que aclararlo, que siempre y cuando esto se va a pagar, siempre y cuando primero que nada haya iniciado el trámite el empleador y después que cumpla con alguna serie de requisitos. Esto se empezó a pagar en el día de hoy. Efectivamente, nosotros acá en Tandil teníamos un universo de 1.600 empresas y comercios inscriptos, y eso va a abarcar alrededor de 9.000 trabajadores en nuestra ciudad, que digamos, bueno, el Estado va a colaborar con la mitad de su sueldo en términos netos, digamos, el Estado va a abonar la mitad del sueldo que percibe de bolsillo el empleado, y el empleador abonará la otra mitad restante, más lo que tiene que ver con los aportes para la jubilación y la obra social. Cuando referencias 1.600 empresas que se presentaron, todas fueron, pasaron el, ¿pudieron concretar el trámite? No, eso, para tener el número exacto de eso, estamos esperando a ver que empiecen a hacer las liquidaciones. Yo estuve en comunicación con el jefe de AFIP de acá, y lo que me comentaba él es que por ahora la única forma que tienen ellos, hasta tanto el Estado, si es que lo hace, si es que entrega un listado, es individual de cada uno de estas, de los empleadores que se hayan anotado, que tienen que ingresar a través de la página de AFIP y chequear a ver si fue aprobado, y si fue aprobado directamente se deposita en el CBU que ha cargado a los empleados, no es que se le da la plata al empleador. Entonces, digamos, ahí donde se nos complica un poquito cerrar esos números. Pero por lo que yo hablé con el jefe de AFIP, hasta ahora era la gran mayoría de los casos que tenían habían sido aprobados. ¿Cuáles son los límites para las empresas? ¿Hay algún requisito en particular que sea necesario cumplir para poder recibir este beneficio? En un principio estaba establecido unos criterios con respecto a la cantidad de empleados que tenían que tener, era tanto porcentaje por cantidad de empleados, después eso se eliminó y se hizo para todas las empresas igual, desde un empleado hasta más de 100 empleados, es distinto eso. Después, obviamente, que tienen que ser empleados en blanco, y después lo que tienen que demostrar es que han tenido una caída en la facturación con respecto al mes anterior o a los años anteriores. Siempre, porque también en un principio se excluía de este beneficio a aquellas actividades esenciales, o por ejemplo, digamos, si el transporte público de Tandil, como era una actividad esencial, estaba excluido de eso, pero a su vez trabajan 2 o 3 horas por día, entonces la merma en la actividad económica ha sido muy grande. Entonces después se eliminó eso también, ese requisito, y directamente se hacía para todas las actividades, ya sean esenciales o no, el requisito era haber tenido una baja significativa en la facturación. Claro, por ejemplo, en el caso de los monotributistas y los autónomos, se tomaba como ejemplo un mismo mes, creo que de marzo a abril de este año, con el mismo mes del año pasado, del 2019, para ver si la facturación le había bajado concretamente a esa empresa o a ese monotributista. Sí, en el caso del monotributo no es que perciben el salario, sino es otra línea que tiene que ver con los créditos a tasa cero. Pero iba Darío, a si el ejemplo de las empresas es el mismo, es decir, lo tienen que demostrar de esa forma para que después el trabajador pueda percibir ese porcentaje de salario. Exactamente. Sé que particularmente había habido algunos inconvenientes con gente que había iniciado las actividades con posterioridad a los 12 meses anteriores para... Entonces, como el sistema, esto se hace todo por sistema, no es que quede a criterio de alguna persona, no. Entonces, el sistema, como no puede leer el comparativo a marzo del año pasado, para empresas que hayan empezado, después, en ese sentido ahí se complicaba, y sé que estaban trabajando en ese tema porque, digamos, una cuestión que iban a tener que resolverlo, ¿no? Además son varios, ¿no? Porque son muchos los programas que ustedes están manejando desde ANSES. Digo, está el IFE, bueno, el programa este que hace referencia. Ahora se viene el pago de la bonificación a los trabajadores de la salud. Eso también corre va por cuenta de ANSES, ¿no? ANSES es la que va a hacer efectivo ese pago. Sí, ahí cabe aclarar que, digamos, la participación de ANSES es disímil en cada uno de los programas. En el IFE, uh-huh, desde la gestión hasta el pago, pasa todo por ANSES. Uh-huh. En lo que tiene que ver al programa de asistencia al trabajo y la producción, toda la inscripción es a través de AFIP, y lo que participan ahí es AFIP, Ministerio del Trabajo y Ministerio de la Producción, uh-huh, y ahí lo que ANSES participa en el pago, directamente en la ejecución. En el que vos planteabas del bono al personal de salud, también participamos, pero en la ejecución. Todo el trámite previo y la inscripción se hace a través de la página del Ministerio de Salud de la Nación. Ahí estaba averiguando yo hoy, justamente que lo decís, para estoy tratando de que me confirmen cuál es el calendario de pagos para los empleados de salud. Eso también ahí, para aclarar un poquito, era un bono de 20.000 pesos a pagar en 4 meses, claro, consecutivos, es decir, 5.000 pesos cada uno de los meses, que esto era para el personal de salud, que estaba ligado a lo que es el tratamiento de coronavirus. Es decir, no es para cualquier empleado de salud, sino que tiene que demostrar que tiene alguna vinculación con todo este tema de la pandemia. Con un criterio muy amplio, no es solamente ni para médicos ni para enfermeros, sino se puede incluir hasta personal de limpieza, digamos, uh-huh, hasta de una empresa terciarizada. Pero tiene que tener alguna vinculación directa con el tratamiento. Esto se hacía, la forma de hacerlo era, digamos, los responsables o los directivos de las instituciones, ya sean públicas o privadas de salud, podían inscribirse a través de la página del Ministerio de Salud. Ahí tenían que cargar la nómina de empleados vinculado a esto. Después se hacía una se cotejaba, digamos, obviamente con AFIP, para que efectivamente estos empleados estuvieran obviamente registrados. Y una vez que se hacía eso con carácter de declaración jurada, después el Estado se encargaba de pagarle. Yo acá en Tandil lo que tenía era que creo que lo único que se había notado era el Hospital Ramos Santa Marina, no ningún efector privado hasta hace 10 días, esa información era la que tenía yo. Y bueno, ahora estoy a la espera de ver cuándo se efectúan los pagos, porque también directamente se hace el depósito en el CBU del empleado, claro, y para eso también se le pedía que cuando se hacía la carga de todo la nómina de empleados, también se adjunte el CBU propio, mediante el cual los empleadores le abonan el sueldo, ¿no? Entonces directamente va a ir los 5.000 pesos ahí. Seguro. Darío, yendo al ingreso familiar de emergencia, sí, ayer me estaba mostrando tu equipo de prensa, acá en Tandil puntualmente, un gráfico que es muy muy bien explicativo en cuanto a los días de cobro de cada rubro, ¿no? Tanto si cargaste el CBU entre el 16 y el 20 de abril, si elegiste la red Banelco o la cuenta DNI del Banco Provincia, si elegiste la red Link del Banco Nación, e incluso si elegiste el correo argentino, ¿cómo son las fechas para el mes de mayo? Desde ese punto de vista está muy claro, pero contarte algo que ha pasado y que nos han llegado algunas denuncias de personas que le habían indicado como fecha posterior de cobro por número de DNI a partir del 24 de abril, pero todavía no se ha concretado efectivamente el depósito a los CBU que indicaron. ¿Eso has tenido algún tipo de denuncias? Sí, vos te referís al pago que se empezó a realizar a partir del 24 de abril, claro, y que terminó el día martes. Ese era para los primeros que se habían inscrito, claro, y entre el 27 y 31 de marzo, y que habían cargado CBU. Sí, hay casos en que tendría que tener depositado el dinero, algunos casos puntuales, tampoco es que ha sido masivo eso, ¿no? Hay que aclararlo. Uh-huh. Sí, nosotros estamos a la espera a ver si salía ya en esta nueva tanda que empieza hoy. Uh-huh. También se incluye la otra tanda que no había entrado anteriormente con el pago de CBU. Estábamos esperando a ver si salía en este, si no, nosotros tenemos un sistema para gestionar eso. Eso se hace a través de atención virtual, lo tienen que solicitar a través de la atención virtual. Nosotros hemos implementado a través de la página de ANSES, del lunes a viernes entre las 8 y las 16 horas, un sistema de atención virtual que se hizo a raíz, digamos, de todos los reclamos que había con respecto a IFE rechazados, sobre todo los que tenían que ver con situaciones parentales que ya no existen, de gente que se ha separado y que ha sido rechazado porque su expareja tiene trabajo en blanco, jubilación, pensión, asignación, etcétera. Digamos, y eso se empezó a resolver de esa manera. La forma de reclamar eso, en el caso de que con este nuevo calendario no aparezca el dinero, es a través de atención virtual. Nosotros lo tomamos y lo resolvemos y después efectuamos una cosa que se llama repago, que bueno, es una cuestión, un trámite de ANSES, que para que lo puedan percibir un poco más adelante, pero queden tranquilos que eso, la persona que ha sido aprobada, más tarde o más temprano el dinero lo va a recibir. Claro. Que hay mecanismos establecidos en ANSES para poder subsanar esas situaciones.